miedo llega, que la estoy esperando. Que no tema a meterse a mi juego bien, yo la encuentro bien. Solo que debe pasar por encima de 100 y G, G. Espérame, que de verdad quiero que ya llegues. ¿Quién es la más valiente aquí? ¿Quién es la más valiente? La que está más independiente, la que no tema escaparse conmigo siempre. Y ¿quién es la más valiente aquí? ¿Quién es la más valiente? La que llegue sola sin acompañante, la que me busque y quiera a mí llevarme. Toma, pensalo bien y toma. Hay posibilidad de que quede en coma. Yo sé que esa mujer que espero pronto se asoma. Esa nena que no tenga miedo a la toma. Traerla pa' acá y bailarle por atrás. Que le meta más, que ella sea capaz de tener mil cámaras encima y hacer todo lo que yo pida. ¿Quién es la más valiente aquí? ¿Quién es la más valiente? La que sea más independiente, la que no tema escaparse conmigo siempre. Y ¿quién es la más valiente aquí? ¿Quién es la más valiente? La que llegue sola sin acompañante, la que me busque y quiera a mí llevarme. Baby, baby girl, nena, nena, ven, que ahora te secuestro más. Baby, baby girl, nena, nena, ven, que quiero tenerte ya. Quiero una mujer valiente, tan rica y tan independiente, que pueda escaparse de su casa sin permiso, que no tema ni a la noche ni a los bichos. ¿Quién es la más valiente aquí? ¿Quién es la más valiente? La que sea más independiente, la que no tema escaparse conmigo siempre. Y ¿quién es la más valiente aquí? ¿Quién es la más valiente? La que llegue sola sin acompañante, la que me busque y quiera a mí llevarme. Nena, ven pa' acá, yo espero más. Quiero que vengas tan valiente ya. Nena, ven pa' acá, yo espero más. Quiero que vengas tan valiente ya. ¿Quién es la más valiente? ¿Quién es la más valiente? Esto es la nueva era, ¿viste? ¿Quién es la más valiente? NG. Demasiado fenomenal. Porque nosotros tenemos el poder de Bob Esponja. La imaginación. ¿Quién es la más valiente?